A esta mujer que ama bailar se la escuchaba decir: tango no. Había que encontrar la razón. Y las vueltas de la vida te van mostrando la trama y los por qué y los para qué. De chica siempre me gustó la radio. En casa, obviamente, en los 60, siempre de fondo, suave o en punto para la radionovela. Se oía y yo también la escuchaba. Mi vida transcurría con poco tiempo de mamá y mucho de abuelita materna. Hasta dormía con ella. Mi abuelo paterno, el dueño de la casa, era un italiano muy rubio y con ojos perfectamente azules. Gran bigote y, por supuesto, excombatiente con medallas de la Primera Guerra Mundial. Así fue mi niñez. Pero hasta que un día la radio estaba triste, igual que mi madre, que mientras cosía, ese era su oficio, escuchaba que el varón del tango había fallecido. Sentía lo mal que la estaban pasando, sin saber mucho, pues hoy veo que Julio Sosa murió en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1964. O sea, tenía 5 añitos. Mucho de muerte no sabía. La pena que percibía hacía que escuchara tango. A mamá le gustaba. En casa no se bailaba, sí tarantela y en todos los festejos. De más está decir que las fiestas de diciembre eran de toda la familia y en la casa del abuelo, obvio. Ese año, el 64, fue atípico y ya les explico el porqué. El 22 de diciembre, mi abuelita, compañera de cuarto, decidió ir al correo para que el tío que tenía en Italia recibiera la postal de felices fiestas. Con tanta mala suerte que al cruzar la ruta, un camión le quitó la vida. Lo único que recuerdo fue un revuelo terrible dentro de casa y papá, que nunca daba permisos para salir, me llevaba a la casa vecina, donde estaban mis amiguitas, y me llevó ropa para que me quede a dormir. Primera vez en mi vida, a los 5 años, que pasaba la noche con mis amiguitas. Aún no sabía lo que había ocurrido. En esos tiempos y en mi familia, los velorios se hacían en la casa donde vivía el difunto. Creo que al día siguiente me fueron a buscar y mi mamá tenía una terrible depresión. Esto lo veo hoy, pero en aquel momento solo quería dormir con mi abuelita, quien no volvería a ver. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín,